por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Parte del programa se inició con Submission Red y su canción The Ticking Clock. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Nunca fui lo suficientemente honesto como para entender que tú estabas a mi lado. Y ahora tengo tanta vergüenza que ni siquiera puedo preguntarte si es que te atreverías a hacer algo por mí. ¿Tendrías las agallas y la fuerza para poder salvarme? Espero que la respuesta sea afirmativa. Inside. by the very thing that I hate so much. Will you take me? You're the only one. Will you escuchaste The Birdsongs con su canción Will You Save Me? Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. En medio de las oscuridades que nos atormentan, en medio de las batallas que nos hacen sentir derrotados, Él no está muerto y Él es sinónimo de salvación. He's living on the inside, roaring like a lion. God. Boys llegó a tus oídos con su tema God is not dead. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo, y en esta ocasión los encargados de cerrar este show son el extremo número uno internacional. Ellos retornan a esta posición. Es A Roadless Traveler con su canción Break My Fall. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Contáctate directamente con Punto Extremo en puntoextremo.org, síguenos en Twitter y recuerda hacerte fan de la página más importante del programa, la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Cuídate. Adiós. Live to see the start of another day, another day. You break my fall. When I come crashing down, you're the only one around to tear these walls. Down around my heart, you come running through the dark, give way to devastation. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then who cares? Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.